entiendo qué ha pasado, ni por qué me abandonaste. Si cuando yo andaba viola, repulenta la pasaste. Pinchas caras te compraba, zapatillas de la mejor. Y ahora que ando pelado, te olvidaste de mi amor. Lupita.